vida, al lado de mi Cristo entregarían su vida. Hay algunos que piensan que yo pierdo mi tiempo, pero lo que no saben es que vivo contento. Antes yo vivía triste, arruinado y amargado. Ahora vivo con mi Cristo, bendecido y prosperado. Antes yo vivía borracho y nadie me quería ver. Ahora vivo con mi Cristo y tengo hermanos por doquier. Con Cristo se vive lindo, con Cristo vivo sabroso. Yo no le temo a la muerte, Él me ha dado vida eterna. Y si esto es una locura, ¡ay, qué locura tan buena! Y aunque digan lo que digan, sé que soy hijo del Rey. Con Cristo se vive lindo, con Cristo vivo sabroso. Yo no le temo a la muerte, Él me ha dado vida eterna. Y si esto es una locura, ¡ay, qué locura tan buena! Y aunque digan lo que digan, sé que soy hijo del Rey. Y aunque digan lo que digan, Jesucristo es nuestro Rey. Y es que con Cristo se vive sabroso. Si quieres sentir el gozo que sentimos hoy nosotros, ven, acepta a Jesucristo para que vivas gozoso. Con Cristo se vive lindo, con Cristo vivo sabroso. Yo no le temo a la muerte, Él me ha dado vida eterna. Y si esto es una locura, ¡ay, qué locura tan buena! Y aunque digan lo que digan, sé que soy hijo del Rey. Con Cristo se vive lindo, con Cristo vivo sabroso. Yo no le temo a la muerte, Él me ha dado vida eterna. ¡Ay, qué locura tan buena! Y aunque digan lo que digan, sé que soy hijo del Rey. Y aunque digan lo que digan, Jesucristo es nuestro Rey.